Hemos estado hablando acerca de la oración y en las primeras semanas que hablamos de este tema, empezamos a descubrir que hay básicamente dos maneras de pedirle cosas a Dios en oración. Una es pedirle a Dios conforme a nuestra propia voluntad o deseos, y segundo es pedirle a Dios aquellas cosas que Él nos invita a pedirle, es decir, pedir conforme a la voluntad de Dios. O pedimos conforme a nuestros deseos, o pedimos conforme a los deseos de Dios. Ahora, ¿hay algo de malo en pedirle a Dios aquellas cosas que queremos o necesitamos? No necesariamente. Acuérdense que en la Biblia constantemente se nos anima a pedirle a Dios cosas. Jesús dijo, pedid y recibiréis. ¿Sí? También en la Escritura hay un pasaje donde dice que pues no recibimos porque no pedimos. ¿Sí? Ahora bien, el asunto es que a veces pedimos para gastar en nuestros deleites y en nuestros malos deseos, con deseos puramente egoístas, aunque no sean malos. ¿Pero qué hay de lo que Dios opina? Pablo, uno de los grandes personajes del Nuevo Testamento, parece que descubrió algunas lecciones espirituales que le resultaron porque la forma en que él vivió y el resultado de su ministerio hicieron un impacto que no se ve muy común en la vida de muchos cristianos. Y si nosotros tratamos de conocer un poco la forma en que Pablo el apóstol acostumbraba a orar y pedirle a Dios, nos vamos a dar cuenta que está medio diferente de lo que nosotros acostumbramos a pedir. Para empezar, a veces nosotros ni oramos, ni le pedimos a Dios. Y luego cuando le pedimos a Dios, normalmente le pedimos cosas que tienen que ver con nuestros intereses muy personales. Ahora, acuérdense lo que acabo de decir, no hay nada de malo en eso. Pero ¿qué hay de lo que Dios quiere? También, ¿verdad? A veces negociamos con nuestros hijos y le decimos, ok, papi, quiero esto, me dicen mis hijos. Yo le digo, bueno, ¿quieres eso? Pues entonces primero haz esto, ¿verdad? Dame postre, no, pues acábate la sopa, ¿verdad? Entonces, el papá siempre tiene algo que pedir también. Y el hijo necesita comprender qué es lo que se necesita, no solamente expresar sus deseos. Así que hay dos razones por las que nosotros debemos tener siempre presente que pedir por cosas espirituales tiene mucho valor comparado que solamente pedir para cosas terrenales de esta vida. Jesús dijo estas palabras y parece que Pablo el apóstol las entendía muy bien. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, parece que Pablo había llegado a descubrir que si en lugar de gastar su tiempo de oración, pidiendo y pidiendo, dame un mejor trabajo, dame una mejor casa, dame salud, o sea, cosas temporales de esta vida, él empezaba a invertir mejor, él intercambió su tiempo de oración para pedir estas cosas, en lugar de pedir eso, para pedir otras cosas, para pedir las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Porque él aprendió que cuando uno ocupa su mente y su corazón en el reino de Dios, las demás cosas son añadidas. Dijo Jesús en Mateo 6 que el Padre nuestro que está en los cielos, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que se las pidamos. ¿Ok? Miren, ¿qué tal si Dios se te apareciera hoy en sueños o como tú quieras y te dijera, Jorge, te voy a prosperar materialmente. Pati, te voy a dar una mejor calidad de vida, más salud. Te voy a dar el dinero que tú quieres, reina. Y te empezara a decir esto, se te aparece Dios y dice, te voy a prosperar en todo, pero con una condición. Te voy a prosperar en la misma medida en que tú has prosperado espiritualmente. Si Dios te dijera eso, saldrías ganando o perdiendo. O sea, que Dios se te apareciera y dijera, por cada punto espiritual que tú hayas ganado, te voy a dar un punto de prosperidad material y en salud. Y después que despiertas, ya tienes cáncer. O tendrías ganancia. Miren, a veces nuestra prosperidad espiritual es la que limita la prosperidad en otras áreas de nuestra vida. Observen la petición de oración de Juan en su tercera epístola. En el versículo 2 dice él, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿Qué quería Juan para su amigo? ¿Que le fuera bien o que le fuera mal? Bien. ¿En su vida espiritual nada más? No, en todos sus asuntos. En la escuela, en el trabajo, en sus inversiones financieras, en sus negocios, en todos sus asuntos yo quiero que te vaya bien, dice él. Dice, y que goces de buena salud. ¿Qué quería? ¿Que sanara o que no sanara a su amigo, si estuviera enfermo? O que estuviera más sano. Nada más que le va a decir algo más. Así como qué, prosperas espiritualmente. O sea que él está diciendo, yo quiero que te vaya bien en todas las áreas de tu vida, en la misma proporción que prosperas, ¿qué? Espiritualmente. O sea que, ¿cuál es el mensaje que le está dando? ¿Qué sería prioridad? Prospera espiritualmente, porque prosperar espiritualmente es lo que puede facilitar o limitar, dependiendo del caso, tu prosperidad en otras áreas de tu vida. ¿Me comprenden lo que digo? Es como si yo tuviera un barril de cuatro tablas. Ya ven que los barriles están hechos de franjas de madera, sujetas con un anillo de metal, dos anillos de metal y una base de madera también. ¿Sí, sí tienen el cuadro bien claro? En esta imagen mental tenemos un barril con cuatro franjas. Tal vez sería un cuadrado en lugar de un barril, si ustedes quieren. Pero si tú tienes tres de las cuatro maderas suficientemente altas y sellan bien en las esquinas, de modo que no haya derrames, pero una de las cuatro está más cortita, no importa cuánto le pongas adentro, va a llegar un momento en que no puede subir al nivel de las otras tres, sino que se va a empezar a derramar por la madera más corta, ¿cierto? Bueno, esa madera corta es la vida espiritual del creyente. ¿Comprenden lo que digo? Hasta que no levantemos nuestra vida espiritual, todas las demás otras áreas se van a ver estorbadas. Conocí una persona que me dijo hace no mucho tiempo, me dijo, ¿sabes qué? Es que no me ajusta el dinero. Y le digo, ¿y por qué no ofrendas a Dios? Y la Biblia dice que Dios espera que tú confíes en Él, en tus finanzas también. Por eso se nos enseña del diezmo y las ofrendas. Y dice, no, si así no me ajusta, menos. Si le doy, no, si doy ofrendas, menos. Le digo, la Biblia dice lo contrario. Pero no lo vas a saber hasta que lo intentes. Entonces, nosotros no podemos saber en qué medida Dios nos quiere prosperar en otras áreas de nuestra vida hasta que nos tomemos en serio nuestra vida espiritual. Por eso, si algo pudiéramos pedirle a Dios en oración, tendría que estar relacionado con nuestra vida espiritual. ¿Observaron lo que aprendimos la semana pasada y la antepasada respecto a las peticiones de Pablo en oración? ¿Qué cosas pedía él? Vamos a hacer un repaso. A ver, el pasaje de la semana pasada se basó en Efesios 1 y 3. Y también el capítulo 6. Y aprendimos que Pablo le pedía a Dios que ellos crecieran en conocimiento. Conocimiento de Dios mismo. También Pablo pedía en oración para que ellos crecieran en el conocimiento de su esperanza. También que ellos comprendieran cuál era su identidad espiritual, es decir, la riqueza de la gloria de su herencia. Pablo pedía también que ellos comprendieran mejor cuál era la grandeza de su poder, la grandeza del poder de Dios a favor de los que creen. Pablo pedía en oración que ellos comprendieran mejor el inmenso amor de Cristo. Pablo pedía en oración que tuviera valor y claridad para proclamar el Evangelio. De todas esas cosas que Pablo pedía en sus oraciones, todas son de carácter espiritual. Y yo les dije, ¿en dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? En la cárcel. Entonces, ¿tendría necesidades Pablo? Más que las de nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que Pablo pide en otra carta. Filipenses 1. Había una ciudad que se llamaba Filipos. Hay cuatro cartas de las cartas que Pablo escribió, que fueron 13 en el Nuevo Testamento. Hubo cuatro que se llaman epístolas o cartas de la prisión, porque estas cuatro las escribió desde la misma cárcel en Roma. Y fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Así que vamos a ver lo que él escribe en otra de sus cartas desde la cárcel, ¿ok? Filipenses 1, versículo 9. Esto es lo que pido en oración, que el dinero de ustedes abunde cada vez más. ¿Eso dice? Eso quisiéramos que dijera, ¿no? Esto es lo que pido en oración, que las vacaciones de ustedes abunden cada vez más en toda playa y cabaña. O sea, quisiéramos que dijera eso, pero no dice eso. Él quiere que abunde cada vez más el amor, que abunde el amor en dos cosas, en conocimiento y en buen juicio. Primer lugar, Pablo quiere que el amor abunde en conocimiento. Y esa palabra significa conocimiento completo. Lo que Pablo está pidiendo es que ellos crezcan en amor manifestado en conocimiento. Ni pide amor solamente, ni pide conocimiento solamente. Quiere amor en conocimiento. ¿Se dan cuenta? Solo amor produce sentimiento. Pero no podemos confiar en los sentimientos. Y solo conocimiento produce orgullo. como dice en 1 de Corintios capítulo 8, dice, el conocimiento envanece. ¿Han conocido a alguien que era una persona sencilla y se puso a estudiar o aprendió algo y después ya se le sube? El conocimiento por sí mismo infla el orgullo. La palabra envanecer significa inflar, infla a la gente. ¿Qué significa inflamiento? Que en realidad está vacío, nomás se ve grande, pero nomás ocupa una ponchada y ya. Porque el que se cree saber algo, nomás necesita que conozca a otro que sepa más para que lo deje en vergüenza, ¿verdad? O sea que es muy engañoso. El conocimiento sin amor enorgullece a las personas. Por eso Pablo, antes de orar por conocimiento, ora ¿por qué? Por amor. Amor en conocimiento. Volviendo al pasaje anterior, que es el de Filipenses, dice, él primero ora para que el conocimiento abunde en amor. Les estaba explicando la palabra epignosis en griego. Esa palabra tiene dos particularidades. Número uno, esa palabra significa conocimiento completo. Por ejemplo, ¿alguien aquí tuvo la oportunidad de ir a la escuela o al college o a la universidad donde se especializó o al menos parcialmente en alguna carrera? ¿En qué? ¿Qué estudiaste tú, Orlando? Administración de empresas. O sea que Orlando puede saber más de administración de empresas que muchos de nosotros. Pero, por ejemplo, a diferencia de eso, ¿alguien que otro estudió algo? ¿Tú, Rina? Economía. Entonces, mientras Orlando sabe más de administración, Rina sabe más de economía que Orlando. Así cada uno puede decir que conoce más de algo y menos de otras cosas. Lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que ustedes conozcan de manera completa. Que la perspectiva de la vida de ustedes sea completa, pero no según el criterio humano. La palabra epignosis a la que Pablo se refiere es en el conocimiento desde una perspectiva de Dios, desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo se ve la vida en forma integral desde la perspectiva cristiana? ¿Por qué lo dice? Porque en aquellas iglesias de aquellos tiempos se empezó a infiltrar una herejía, una falsa enseñanza que se llamaba el gnosticismo, que viene de la palabra gnosis. Y la palabra gnosticismo, la herejía del gnosticismo decía que lo más importante no era conocer a Cristo, que lo más importante era el conocimiento. Acuérdense que los griegos eran amantes del conocimiento. Entonces esta era una secta que revolvía cristianismo con filosofía griega. Entonces metió esta gente a las iglesias para decirles, no, ustedes lo que necesitan es profundizar en los misterios. Y llevaban a los cristianos que empezaban en su fe y los deslizaban sutilmente hacia el esoterismo, conocimientos oscuros, según ellos, revelados solo para los más iluminados. Así que Pablo les escribe una carta y les dice, nada de eso. Ustedes deben de cuidarse de esas herejías que los quieren deslizar por falsos conocimientos, porque la plenitud del conocimiento está en Cristo, dice él. Por eso en Colosenses habla del mismo tema, miren cómo lo dice él. Por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente. Esas dos palabras, conocer plenamente, solo una palabra en griego. Y es la misma, epignosis. ¿Conocer qué? ¿Los misterios de los que hablaban los gnósticos? No. La voluntad de Dios es lo que debían de conocer. Con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y en el capítulo 2, Pablo agrega, en Colosenses, dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor. Una vez más, el tema del amor. Y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios. Es decir, ¿quién es el misterio de Dios? Según Pablo, es Cristo al que se tiene que conocer más. ¿Por qué? Explica él por qué. Dice, en quien están escondidos todos, dice, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la palabra conocimiento aquí es la misma palabra de la que estamos hablando. Del conocimiento pleno. El epignosis es un conocimiento intelectual y tiene un matiz muy interesante esta palabra porque implica el deseo de la persona por conocer. Hay dos actitudes ante el conocimiento. El conocimiento de forma pasiva, que yo estoy aquí, alguien viene y me dice, ah, bueno, me informa. Pero el conocimiento de forma activa es cuando yo mismo tengo ganas de aprender. Lo que Pablo está diciendo, en traducido en palabras de nosotros, podría decirse así. Padre, yo te pido que tu amor abunde en un renovado interés por conocerlo todo a la luz de Cristo. Que todo lo puedan entender como Cristo ve las cosas y como tu palabra define las cosas. Si Dios le contestara a Pablo esta oración, ¿cómo se manifestaría? Con que te empieza a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Entienden? De hecho, el hecho de que ustedes estén aquí hoy, si vinieron por el motivo correcto, que fue conocer más de la palabra del Señor y al Señor mismo, es una respuesta a este tipo de oraciones. Así que, en lugar de pedir Pablo por una televisión de plasma de 25 pulgadas para los filipenses, dijo, no, Señor, lo que estos ocupan no es otra tele. Lo que estos ocupan no es otro canal cristiano en su sistema de cable. Lo que estos ocupan es que, llenos de amor, tengan un interés nuevo por conocerlo todo a la luz de tu palabra, a la luz de Cristo. De otro modo, podríamos ser deslizados detrás de lo que Pablo también llama en otro lado, la falsamente llamada ciencia, o sea, el conocimiento falso. ¿Qué es eso? Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Hay unos que creen que la Biblia y la ciencia se contradicen. ¿Nunca han oído eso? Yo mismo cuando estuve en la universidad, mi papá, ateo en la casa, y en la universidad que estudié yo, en una universidad secular, la Universidad de Guadalajara, estaba en la carrera de psicología, nadie, era una facultad de cuando menos 1,000 alumnos, y nadie yo llegué a conocer en toda la facultad que fuera cristiano a pesar de mí. Al contrario, la tendencia era contraria. Y entonces yo decía, ¿a quién le hago caso, a la Biblia o lo que dice la psicología? Y saben, descubría muchas veces, porque tuve tanto clases de filosofía, como clases de psicología, como clases de medicina. Yo descubría que había muchas cosas que decían en mis materias que coincidían con lo que dice la Biblia. Nada más que les tomó como 20 siglos a ellos descubrirlos. ¿Cuándo en mi Biblia lo dicen desde cuándo? Luego había otras cosas que no parecían coincidir y había otras cosas que definitivamente la contradecían. ¿Quién tendría la razón? Muchos piensan que la Biblia es anticientífica porque está en contraposición con muchos enunciados aparentemente científicos. Debo de decir, la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento siempre viene de Dios. Dios es el autor de todo. Nada más que la Biblia siempre tiene preeminencia sobre la ciencia por una razón muy obvia. La Biblia es conocimiento que Dios nos revela claramente, mientras que la ciencia está velada. Es decir, para descubrir un progreso, un avance científico, ¿qué tienen que hacer los seres humanos? Trabajar muy duro, investigar, descifrar, calcular, muchísima gente para llegar finalmente a descubrir algo que antes no se sabía. Y el progreso va así. Toda la raza humana trabajando por su lado ahí y haciendo progresos aquí y allá, y en el estira y afloja se cometen errores y fallos. Cosas que se daban por hecho hace 50 años, hoy en día se dan cuenta que eran mentiras. ¿Cierto o no? Pero la palabra es clara. La palabra de Dios, la Biblia es clara. Ha estado ahí por siglos. Entonces, la Biblia tiene preeminencia porque es conocimiento obvio y revelado, explícito, mientras que la ciencia es falible porque tiene partes que son veladas. Así que cuando la ciencia y la Biblia entran en aparente contradicción, es obvio, la respuesta es muy obvia. Para el cristiano, la Biblia tiene la última palabra. Y lo que contradiga la Biblia sería clasificado, como nuestro querido Pablo nos enseña, falsamente llamada ciencia. Es cuestión de tiempo. Si Dios nos concede el progreso de la humanidad, nos daremos cuenta que lo que hoy se dice que es ciencia y contradice la Biblia, es cuestión de tiempo. Se va a verificar. Dios no ha fallado. Siglos y siglos, milenios, y no ha fallado. Ahora bien, necesitamos conocer conforme a la verdad de Cristo. Cierra tus ojos un momento y pídele a Dios que te conceda esto. A tus hijos, a tus amigos, dile, Dios, concédenos conocerte tal y como tú eres y todas las cosas a la luz de la verdad y no de las apariencias. Padre, oramos para que tú nos des esto, Señor. Quiero pedirte, Señor, que despiertes, Señor, en nosotros un deseo por conocer la palabra de Dios, Señor. Señor, que podamos conocer cuál es tu opinión respecto a las decisiones que tomamos cada día, grandes y pequeñas. Padre, que cada problema que enfrentemos, que cada dilema que atormente nuestra mente, Señor, pueda ser expuesto a la luz de tu palabra, Padre, revélanos. Esto requiere estudio, dedicación, Señor. Y tú quieres que nuestro amor abunde en ese tipo de determinación para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que hagas lo que tengas que hacer en nosotros con tal de que despiertes el interés en el estudio bíblico. Y luego usar eso que vamos aprendiendo, ese conocimiento, para evaluarlo todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Ahora no solo pide por conocimiento, también pide por otra cosa, ¿qué es? Discernimiento, esa es otra cosa. El conocimiento tiene que ver con el intelecto. El discernimiento tiene que ver con lo moral, con lo espiritual. El discernimiento es para saber lo que es correcto o incorrecto. El conocimiento tiene que ver con la información intelectual, mientras que el discernimiento tiene que ver con lo moral, lo bueno y lo malo. Ahora, observen bien lo que Pablo dice otra vez. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Esa frase, buen juicio, es una sola palabra en griego, es la palabra discernimiento. Esa palabra se usa para referirse a esa aguda capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo. Es una capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo. No viene en automático. Viene de estudiar la Biblia y de la ayuda de Dios, quien es la fuente de toda bondad y justicia. Pablo dice que no solo era necesario que ellos conocieran todo de manera plena a la luz de la Escritura, sino que ellos pudieran tener discernimiento, no solo para saber qué era lo bueno y lo malo, sino para tres resultados, para que aprueben. Aquí la palabra discernir es la palabra griega dokimazo, que significa probar y aprobar. Probar y aprobar. ¿Nunca fuiste a Costco? Y están ahí las mesitas con las probaditas. Vas allí y te dicen, venga, prueba nuestro producto. ¿Por qué te dan a probar? Es para que lo pruebes. Y al probarlo, compruebes su calidad, su buen gusto, su sabor, su textura. Y entonces, finalmente, ¿qué? Exactamente, el discernimiento no es para saber si está bien o está mal. ¿Para qué es? Es para aprobar lo correcto. Hay cantidad de gente que te puede decir, eso está bien, está mal. Lo que importa no es que lo sepan. ¿Qué es lo que importa? Que lo hagan, exactamente. Ahora, Pablo está orando de una forma que va a desafiarnos. Quiero que observen una vez más el texto. Porque él dice, para que aprueben, como dice Reina Valera, ¿qué palabra usó? No los oigo. ¿Qué dijo? ¿Por qué no dijo bueno? Sí, porque ¿qué prefieren? ¿Bueno o malo? Bueno. Pero hay algo que supera lo bueno y se llama lo mejor, ¿verdad? Exactamente. Pablo quiere que ellos no se queden en el nivel de infancia espiritual que se traduce nada más en ay, ¿qué tiene de? ¿Y cuál es la pregunta clásica del novato espiritual? ¿Qué tiene de malo? Exactamente. ¿Qué tiene de malo fumar? Entonces ahí tienes que convencerlo de que no fume porque tiene algo de malo. La pregunta en sí implica mediocridad. Se está conformando con lo menos peor el que pregunta estas cosas. Porque dice, ¿qué tiene de malo? O sea que su pregunta está entre el bien y el mal. Pero el experto no se conforma con algo bueno. ¿Qué quiere? Lo mejor. Imagínense uno que quiere ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Tiene que dar su mejor tiempo. ¿Comprenden? Pablo no quiere amateurs espirituales. ¿Qué está buscando él? Está buscando gente de las grandes ligas espirituales. Pablo está orando para que esta gente lleguen a ser medallistas olímpicos espirituales. Él está orando para que estos cristianos sean de los chafones más o menos. De los mejores. Eso es lo que él está diciendo. Miren cómo lo dice el escritor de los Hebreos, capítulo 5, del 12 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Con qué los está comparando? Bebés. Con bebés. Dice, a estas alturas, véngache mi niño bigotón de 40 añotes, véngache. O sea, espiritualmente hablando, yo te pregunto, ¿estás madurando espiritualmente? ¿Está creciendo tu discernimiento? Eso es madurar, crecer en la aplicación de tu discernimiento. ¿Tropiezas con la misma piedra un año después? ¿O hay progreso? ¿Te sigues enojando por las mismas cosas? ¿Sigues reventando por las mismas cosas? ¿Te sigues desanimando por las mismas cosas? ¿O hay progreso espiritual? Dice el autor, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, ¿está hablando espiritual o materialmente? Espiritualmente. Espiritualmente. Es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo... Bueno, estos cuates ya hace rato que ya... Esto no le tienes que preguntar, ¿está bien o está mal? No, ellos te dicen, ¿eso está mal? ¿Qué pregunta es esa? Dice, no, ellos ya tienen esa experiencia, miren, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si ustedes leyeran la Reina Valera, discernimiento. Eso es lo que usa. Discernimiento. Ya, ustedes ya tienen discernimiento. Pablo no solo quiere que sus amigos cristianos sepan distinguir entre el bien y el mal. Él quiere ahora que pasen a otro nivel, entre lo bueno y lo mejor. ¿Por quién oramos más nosotros normalmente cuando oramos? ¿Por los hijos, verdad? ¿Por los papás? ¿Por quién más? ¿Por nuestros hermanos? ¿Por nuestros amigos, maestros, la gente que le tenemos afecto? ¿Por los que todavía no conocen de Cristo? ¿Correcto? ¿Ahora entienden qué podrían pedirle a Dios en oración por ellos? Conozcan las cosas tal a la luz de tu palabra, Señor. Y luego, que crezcan en discernimiento para que cuando sepan distinguir, no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, solamente aprueben lo mejor. Por eso el cristianismo es algo increíble. El cristianismo llevado a la práctica es el nivel de vida más excelente al que una persona puede aspirar sobre la faz de la tierra. Porque el cristianismo te llega a perseguir la excelencia, principalmente y primero en tu vida espiritual y después en todas las cosas. A una autoridad china que no es creyente, entrevistaron y él dijo: por años me he dedicado a estudiar la cultura americana para descubrir cuál es el secreto de su éxito. Al principio pensábamos que eran sus armas, al principio pensábamos que eran otras cosas, pero después de años y años de estudio hemos llegado a la conclusión. El secreto del éxito de los Estados Unidos es su religión, dijeron los chinos. Su religión cristiana, eso dijeron. ¿Y qué está haciendo ahora Estados Unidos con su religión cristiana? La está mandando por la ventana. Pero yo les voy a decir a ustedes, ¿en manos de quién está el futuro de esta nación? De los que se tomen en serio a Dios. Todo el que se tome en serio a Dios va a progresar en su vida espiritual. Y va a empezar a hacer lo correcto, aunque esté difícil. Y Dios honra a los que le honran, dice mi escritura. Y aunque sufren injusticia los cristianos, y también sufren por sus malas decisiones, y por sus errores y pecados, todo aquel que se esfuerza por conocer la voluntad de Dios, y aprobar para su vida solo lo mejor, no le queda de otra más que mejorar. De una o de otra manera. Aunque siempre va a haber pruebas. Pablo se está dejando aquí de tonterías. Dice: yo lo que le pido a Dios en oración es que ustedes maduren. Que ya se pongan serios, que crezcan, que comprendan las cosas a la luz de Dios y a la luz de la palabra de Dios, y también que tengan discernimiento, pero no para saber, para aprobar solamente lo que más les conviene en todos los sentidos de su vida, y primero espiritualmente hablando. Tres resultados de tener conocimiento y discernimiento del que Pablo pedía. Número uno, ellos iban a poder aprobar lo mejor. Número dos, para que discernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Cuando ustedes tengan discernimiento, entonces además de poder aprobar lo mejor, van a poder estar moralmente preparados para el retorno de Cristo. ¿O ya se les olvidó que Cristo va a regresar? Todo el tiempo, todos los escritores del Nuevo Testamento incluían este tema. Cristo va a regresar, que te agarre preparado. Que te agarre preparado. ¿Y cómo me agarra preparado Cristo cuando regrese? Pues me agarra preparado cuando estoy moralmente sin culpa. Y él usa dos palabras, dice, aquí dice puros y luego dice irreprochables. Puros e irreprochables. Número uno, palabra puros, la palabra elícrine, en griego, que significa sincero, sin hipocresía. Hace no mucho les hablé de esto. La palabra elícrine, eli es el sol en griego, de donde viene la palabra helio, eso significa helio, sol, o la luz del sol. Y crine significa juicio, juzgado a la luz del sol. Era eso que usaban antes, ¿se acuerdan que les expliqué? Que hacían vasijas de porcelana y luego se les quebraban. Entonces, ¿qué hacían? Pues las pegaban con cera. Echaban cera, ya las pegaban, las pintaban. Ya. ¡Vendo jarritos! Entonces llegaba alguien, compraba el jarrito y iba a hacer sus frijoles de la olla. Y cuando estaba hirviendo, ¿y el calor qué hacía con la cera? Se rajaba, dice, ¡y me vendieron chueco! Entonces, antes de que compren, pónganlo a la luz del sol. ¿Qué hacía el sol? Derretía. Entonces, si había ahí chanchullo, sopas, salía. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes deben ser sin hipocresía, sin apariencias. Miren, Pablo se está adelantando. Estamos en Filipenses, ¿ok? Filipenses 1. Cuando lleguemos al capítulo 4, Pablo va a sacar un as bajo la manga y va a decir, ¡ah! Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto a Clemente y a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, Evodia y Sintique eran dos cristianas de ese grupo cristiano en Filipos. No se sabe qué pasó, pero pasó algo. Se enojaron por la razón X. Y entonces empezaban a ir a las reuniones. Parecían cristianas, pero no se querían poner de acuerdo. O sea que empezaron a incurrir ¿en qué? En hipocresía. Cristianitas, pero chusma, ¿verdad? Y Pablo les dice, no, ¿sabes qué? Dice Pablo, voy a ir preparando el terreno, porque allá le voy a sacar los trapitos al sol. Pero antes les voy a recordar por qué Cristo va a venir. Y un cristiano verdadero no se anda con hipocresías. Debe conducirse con sinceridad, pero para eso necesita discernimiento, para darse cuenta que anda de hipócrita. Tiene hipocresías y luego dice también, y e irreprochables. La palabra irreprochable significa sin tropiezo. Se refiere sin tropiezo en sentido espiritual en su conciencia, sin culpas. Déjenme lo traduzco. Finalmente, Pablo está diciendo, yo le pido a Dios que les dé conocimiento y discernimiento para que sean capaces de aprobar solamente lo mejor, número uno. Y número dos, para que el día de Cristo, cuando Cristo regrese, nos agarre bien parados, sin hipocresías y sin culpas en la conciencia. ¿Cómo se puede tener una conciencia tranquila y sin culpas? Confesando tus pecados, arreglando tus problemas. ¿Hay alguien perfecto? No se trata de no equivocarse. Lo que Pablo está diciendo es, sin culpabilidades, la única forma de no tener culpas es ir con Dios y decirle, Dios mío, ¿me perdonas? Y si ofendiste a otro también, ir y pedir perdón. Si te perdona o no, bueno, pues eso ya no depende de ti. Pero tú, sin culpas. Si tienes un problema con una persona, arreglarlo. A veces es necesaria la confrontación en respeto y amor. O si te ofendieron, perdonar. Cualquier cosa que traiga culpa, tropiezo a tu conciencia, limpiarlo. Si Cristo llegara hoy y te agarra de hipócrita, o con pecado no confesado, qué vergüenza, ¿no? Pero cuando tu vida está clean, nada, todo está transparente con Dios. Por eso Pablo dice, yo quiero que ustedes aprueben lo mejor y se quiten de hipocresía si se preparen para la venida de Cristo. Si tú recordaras todo el tiempo que Cristo está por venir, ¿no te cuidarías? En tu conciencia decir, limpio. Y por último, Pablo dice, aprueben lo mejor, sean sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Y número tres, dice, y llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. En pocas palabras, llenos de buenas obras. Llenos de buenas, ocupados en buenas obras. Miren cómo lo dice en la carta de Tito. Tito 2:7. Con tus dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Y lo dice en Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, o como dice Reina Valera en este mismo versículo, dedicado a las buenas obras. Tito 3:8. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Tito 3:14. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras. ¿Cuál es la idea? Que se traduzca ese discernimiento ¿en qué? En buenas obras. Ya estamos hasta el copete con los que te están todo el tiempo predicando y no ponen el ejemplo. Dios, concédenos, Señor, crecer en conocimiento y en discernimiento, no solo para saber, para evaluarlo todo y solo aprobar lo que sea mejor para nosotros, lo que nos lleve a vivir moralmente íntegros, espiritualmente santos y también llenos, ocupados en buenas obras, en hacer el bien. Imagínate si tú le pidieras, Dios, ayuda a mis hijos a que crezcan y que te conozcan mejor para que se ocupen en buenas obras. Pero yo le voy a decir las oraciones que nosotros elevamos por nuestros hijos. Dios, que le den la beca, que le den la beca, Señor, que le den la beca. No se la dieron. Señor, que le den el trabajo, Señor, que le den el trabajo, ándale, Señor, que le den el trabajo. Que me encuentre una cartera en el suelo llena de billetes, Señor. O sea, estas son nuestras oraciones. No, no es, Señor, Llénanos de capacidad para hacer lo mejor siempre y buenas obras. Y te encuentras la cartera que deberías de haber hecho. Pero ¿saben qué hacen los cretinos estos? Digo, los cristianos, algunos que conozco. Como dijo uno, no estoy inventando esto, esto en verdad pasó. Va con su amigo cristiano a la tienda, le devuelven el cambio después de pagar y le dan cambio de más. Y el otro se fija y lo ve. Y se salen, ¿y saben qué dice el cretino? Digo, el cristiano. Dice, ¡qué bendición! ¡Ay! ¡Dios me bendijo! Todavía bendice a Dios en lugar de hacer, aprobar lo mejor. ¿Cuántas veces nosotros estamos igual? ¿Me entienden? Basta ya para vivir para nuestros propios deleites. Rindamos nuestras vidas y nuestros corazones para vivir conforme a la voluntad del que pagó el precio en la cruz por nosotros. Ese es el tipo de oraciones que el siervo Pablo hacía. ¿Y qué creen? ¿Dios le contestaba o no? Transformó su mundo. ¿Y desde dónde las elevaba sus oraciones? De la cárcel. Podría haber gastado todas sus oraciones en él mismo, con justa razón, sí o no, pero murió a sí mismo para rendirse a su Salvador y para orar por otros en ese sentido. Si Dios ha hablado a tu vida, este es un buen momento para que le respondas a Él. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que traigas convicción sobre nosotros para entender hoy lo que es correcto e incorrecto y pon voluntad en nosotros para hacer lo correcto. Aquí entre nosotros hay alguien, hay personas que hoy, no mañana, hoy mismo van a tener que agarrar el teléfono, llamarle a una persona y pedirle perdón. Hay otros que van a tener que pasar por alto un agravio, una ofensa. Hay otros que van a tener que regresarse a su casa, agarrar cierta cosa o cierto dinero que han estado guardando para otro proyecto, construcción, vacaciones, lo que sea, y van a ir a pagarle esa deuda que tienen con una persona quien se han hecho desentendidos. Y hoy Dios les está hablando, que paguen lo que deben. Hay otros a los que Dios les está diciendo que se rindan de una vez y que empiecen a vivir como Dios manda. Que abandonen cierta amistad con cierta persona, cierta excusa, que dejen de robar, que le agraden al Señor Jesús que lo salvó. Yo no sé qué te está diciendo Dios a ti, pero te lo dice porque te ama. Yo pido, Dios mío, yo pido que también a mí, Señor, me transformes, me cambies, me perdones. Y a cada uno de los que me escuchan. Señor, te pedimos perdón por pedir solamente para nuestros egoístas deseos y te pedimos ayuda. Llénanos de conocimiento, Señor, de tu voluntad y de tu persona, para juzgarlo todo a la luz de tu palabra y despierte en nosotros un deseo renovado para dedicarnos al estudio bíblico y a la obediencia. Padre mío, te quiero pedir que nos des discernimiento para vivir sin hipocresías, sin culpas, en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llenos, ocupados en buenas obras.